Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Nos encontramos con alumnas de la Escuela María Claudia Falcone, la MEN 7, Distrito Escolar 9 del barrio de Caballito. ¿Las presentamos sus nombres? Yulisa Salas. Mariana Crotata. Carola Muso. Evelina Aguilar. ¿Y nos acompaña la profesora? Bueno, yo pensé que ibas a decir que era una alumna, pero no, quisiera ser así de joven. Pero soy la profe, Patricia D'Ambrosio. Patricia tiene pinta de joven, pero... Pero no tanto, pero... Sí, yo me había ilusionado, digo, vengo en la vuelta de alumna, pero no. No, ya pasamos esa edad. La idea es hablar con la chica porque, bueno... Entre el año pasado y este año, las EMEM históricas, que nacieron a partir del año de 90, 91, empiezan a cumplir 20 años. ¿Sí? ¿Qué se llaman las EMEM históricas? Son escuelas que fueron formadas en la zona sur de Capital Federal y también en alguna zona norte, para tomar chicos que sería como una escuela de reingreso de ahora, es decir, con chicos que habían repetido en otras escuelas, y escuelas mucho más de contención a través de el desarrollo de algunos programas de inclusión, tales como, por ejemplo, alumnas madres, etc. Y bueno, y estas chicas están terminando quinto año, ¿sí? Y han cumplido, la escuela cumplió 20 años, que se conmemoró, ¿cuándo se conmemoró? ¿El? El 16 de agosto. El 16 de agosto. Bien, ¿por qué el 16 de agosto? ¿Por qué se festejó el 16 de agosto? Sí, por eso. Por el cumpleaños de María Claudia. ¿María Claudia? Cumpliría 50 años ese día. Bien. ¿Y quién era María Claudia Falcone? Una desaparecida de la dictadura militar de 76. Y digamos, ¿cuál fue su participación? ¿Cuál fue su lucha? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? La noche de los lápices. Exacto. ¿Y cómo fue eso? A ver. ¿El boleto estudiantil? ¿Se acuerdan? Claro, estaban luchando por el boleto estudiantil para... Que los chicos puedan viajar, sí, gratis. Gratis. Y como en ese momento no se podía decir libremente lo que uno pensaba, los militares fueron a reprimir y desaparecieron mucha gente, muchos estudiantes. Bien, después vamos a ver cómo surge el nombre de María Claudia Falcone. Digamos, al principio le podemos escuchar un audio de Esteban Carazzi que habla de que las escuelas al principio eran un número. Y después empiezan a tomar un nombre. Bueno, la escuela empieza después a llamarse María Claudia Falcone. Y el 16 de agosto se festejaron los 20 años. Patricia D'Ambrosio, ¿fuiste la...? Yo fui la locutora estrella, por supuesto. Bueno, contame un poco cómo fue la fiesta. No, antes de contarte cómo fue la fiesta, en realidad quería hacer un alto acá, porque yo empecé con un chiste acerca de la edad que quería entrar en la ronda de alumnas. Pero lo que a mí me sorprendió y la verdad que lo que me motivó en ese momento, a estar más conectada con lo que se festejaba, era que yo voy a cumplir 45. Y María Claudia, el 16 de agosto, hubiera cumplido 51. Yo me sentí muy cerca, de la edad que ella tenía, o que tendría hoy, ¿no? Uh-huh. Y pensar que el nombre de María Claudia hoy está en un colegio. ¿Cuántos años hace que ella desapareció? Pensaba, ¿no?, en lo que ella hizo, llegó a hacer con su corta edad, y me cuestionaba también lo que yo llegué a hacer con la mía. Fue algo sorprendente. Me parece que fue como un motor que tuvimos los docentes, ¿no? Porque en realidad... ella todavía hoy sería muy joven, 51 años. Y bueno, ese 16 de agosto se mezcló entre el cumpleaños de ella y la fiesta de las Falcones. Sí, aparte el motor de María Claudia está instalado dentro de la escuela. Sí, claro. Sí, está instalado dentro de la escuela. La escuela tiene una característica, que ahora vamos a hablar con las chicas, de lucha, ¿sí? Aparte, bueno, han tenido conflictos, de mudanzas, etcétera. En el cual siempre está instalado el espíritu de María Claudia y es una escuela donde uno la identifica a través de sus luchas y del trabajo que hacen los alumnos para obtener su derecho, ¿no? ¿Eso lo tienen ustedes presente, chicas? Sí, yo creo que la escuela tiene una identidad propia que siempre fue la misma, digamos. Siempre hubo posibilidad de que, por ejemplo, en los actos los alumnos pudieran dar distintos puntos de vista sin que se juzguen y todos puedan participar de igual manera, tanto sea docentes, directivos, alumnos, sin un orden de rangos, digamos, sin decir, ah, no, yo tengo el poder y yo digo cómo se hacen las cosas. Entonces creo que siempre se tomó la identidad de lo que es el nombre. Sí, está muy instalado. Uno entra a la escuela y el trabajo que hicieron el año pasado acerca del mural que se hizo el año pasado en la escuela, digamos, y siempre hay referencias al proceso militar, a la dictadura militar, y siempre hay referencia a la lucha de María Claudia Falcone y la lucha de no solamente de María Claudia, sino de tantos otros que trabajaron, lucharon y dieron su vida en ese momento. Y ese espíritu está instalado dentro de la escuela, tanto por docentes como también por alumnos. De hecho, el centro de estudiantes de la Falcone siempre es un centro de estudiantes, siempre fue determinado o denominado como un centro de estudiantes muy fuerte, ya instalado dentro de la escuela, cosa que muchas otras escuelas no lo tienen. Y si lo tienen, lo tienen tal vez por algún periodo, después se corta, después tal vez se vuelve a restablecer. Ustedes como que tienen una continuidad con el centro de estudiantes, ¿sí? Lo que quería decir es que también en ese día, el 16 de agosto, el festival no fue solamente organizado por los docentes, ¿no? Uh-huh. Digo, la participación de los chicos del centro de estudiantes, también de exalumnos, o sea, fue como amplio. Y fue sorprendente escuchar a los chicos que hoy son alumnos y que son del centro de estudiantes rescatar esta idea, ¿no? El tema de la lucha permanente, por conseguir lo que uno considera que es su derecho, ¿no? Y me parece que de alguna manera es honrar la memoria de Claudia Falcone, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes la fiesta de los 20 años? Y ahora vamos a escuchar un audio, ¿sí? ¿Qué les pareció a ustedes la fiesta de los 20 años? A mí, yo llegué un poco tarde. Pero para mí estuvo muy bueno y sobre todo tengo que rescatar el hecho de que le den tanta participación a los alumnos. Eso está bueno, quizás en otros colegios no te lo permiten tanto. Y... ¿Dónde se hizo? En el Teatro San Martín. En el Teatro San Martín, exactamente. Si no se hizo en la escuela, se hizo en el Teatro San Martín, cosa que, digamos, es un lugar diferente, mucho más grande, ¿sí? Me parece que le dio otra connotación, otro color también. Fue algo novedoso para la Falcone. Exactamente. ¿Y a vos qué te pareció? No, yo no fui. ¿Vos no fuiste? ¿Vos? Bueno, yo llegué casi al último y fui cuando estaban cantando músicas en inglés y, bueno, estaba la profe. Ay, sí, un nivel, los números musicales. Dos chicas, una cantando a capela, Stand By Me, y otra chica retomando un tema de cabaret, impresionante, impecable. Sí. Los chicos tocaron la guitarra, o sea, verdaderamente fue una fiesta. Bueno, vamos a escuchar el primer audio que, digamos, distintos profesores y preceptores hablan acerca de lo que les pareció la fiesta de los 20 años de la Escuela María Claudia Falcone. Bueno, creo que la fiesta estuvo muy politizada. Me gustaron los chicos que cantaron, siempre se ven alumnos talentosos en la escuela. Fue una alegría reencontrarme con todos mis viejos compañeros, gente que se jubiló, que ya no está en la escuela. Esperaba con ansia esta fiesta. Me encantó el trabajo de arte convocante que hicieron los prendedores, quedaron muy lindos. Bueno, y que haya sido la fiesta en el teatro, también les dio un toque de distinción. La verdad que si uno se pone a pensar, 20 años no es mucho, pero es. Bueno, en realidad fue muy emocionante porque me reencontré con antiguos directivos. Yo pertenezco a la institución desde el año 2005, o sea que estuve en el edificio de Malavia, y la verdad, ver crecer así la escuela, no hablo de lo edilicio justamente, sino cómo se van renovando los chicos, encontrarme con exalumnos, exdirectivos, exprofesores, siempre manteniendo la temática clave que nos indica la patrona, ¿no? O sea, la patrona de la escuela, María Claudia Falcone, haberlo hecho el día de su cumpleaños, el día que ella hubiera cumplido 50 años, también es muy significativo, y me parece que en ese acto se representó la verdadera identidad de la escuela, que fue exponer un poco la historia de María Claudia, ¿no? Porque por un lado apareció un ex alumno de la escuela que contó su vivencia previo a la elección, o su último año dentro de la escuela fue cuando se estaba eligiendo el nombre de María Claudia, y bueno, contó su historia desde su lugar, ¿no? Hablando bien de la educación pública, de los docentes que le tocaron en suerte. Por ahí no tenía, en ese momento todavía no estaba tan arraigado el nombre de María Claudia, como sí se vio en otro exalumno, como sí se vio en una alumna actual de la escuela, ¿no? Con esta noción de lucha, de participación, de discurso político, de una participación más activa social, ¿no? Que por ahí en aquel momento recién se iniciaba. A mí me parece que fue muy representativa de lo que es la Falcone, con esa fuerza, con esa furia y con esas diferencias que puede haber en un mismo tejido, ¿no? En una misma urdimbre, esos colores que aparecen, que fuertes, vivos y a veces distintos. Hora Libre en el Barrio, un espacio para todas las experiencias educativas. Seguimos con los chicos de la Escuela María Clara Falcone. A mí me quedó una referencia que hace Esteban Carazzi. ¿Quién es Esteban Carazzi? Un preceptor de la escuela. Que hace cuánto hace que está en la escuela? 19 años, así que es casi un histórico de la escuela y está casi del comienzo de la escuela. Y hablaba algo así como de distintos colores, distintos sentidos, como que, digamos, se da parte de participación a cada uno, que cada uno pueda expresar su sentimiento. Él hablaba acerca de un exalumno que valorizaba la escuela pública, pero que todavía ese exalumno no tenía una fuerte referencia con el nombre de María Clara Falcone, así que como en ese momento todavía la lucha no estaba, porque digamos, el nombre arranca 3 años después. En cambio, una alumna de quinto año sí hizo mucha referencia a la lucha de María Clara Falcone, como que está más instalado ahora que cuando ese chico se había recibido, ¿no? Es que me parece que el nombre no es solamente un nombre. El nombre marca identidad y es elegido en el marco de saber quiénes somos, o por lo menos quiénes queremos ser. Y me parece que eso a lo largo del tiempo marcó a la escuela. Yo no hace tanto que estoy, pero sí, cuando uno entra, hay una característica que tiene esta escuela y no las otras. ¿Qué significa, chicas, para ustedes la Falcone? Una lucha. Una lucha. A mí, cuando yo entré, la verdad que fue todo muy novedoso. Yo venía a un colegio privado donde los chicos no podían ni siquiera expresar lo que verdaderamente pensaban. Y para mí, la verdad, fue un cambio muy grande, donde me encontré con gente que luchaba. Y la verdad que por lo menos eso me llevó, el hecho de luchar por un derecho, de haber aprendido a luchar por un derecho y de seguir peleando por ese derecho. ¿A vos, Evelyn? Y yo creo que es un colegio en el cual yo entré, o sea, vine directo de una primaria que considero que fue muy buena primaria, pero además de eso no había tanta participación y tanto en el hecho de mostrar, por ejemplo, los prócer, qué hacen de bueno y de malo, simplemente decirte, no, sí, son lo mejor y por eso lo admiramos. Y solo mostrarte un lado bueno y adornar todo con flores y colores. Y ahí me di cuenta de muchas cosas y formé mucho mi personalidad, porque aparte cuando yo recién entré al colegio, que fue cuando recién se trasladó a Yerbal, ya venía todo con una lucha muy grande y la vibra positiva que tenían todos los chicos era impresionante. O sea, es un lugar en donde uno se puede distraer y se siente cómodo con los profesores y alumnos. Bueno, después vamos a preguntar a Morena y a a Julisa acerca de qué significa para ella la Falcone. También un testimonio de Graciela Montero, que es una presentadora excelente de la escuela, una madraza. Nuestra madre. Exactamente. Así que bueno, nos separamos y seguimos con las chicas de la MEN 7 del 9, María Claudia Falcone. Esto es Hora Libre del Barrio, frecuencia 0, 92.5. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos con Morena, con Julisa, con Carola, con Evelyn, con Patricia, la profesora. Estamos en... sí, hay que distinguirte, obviamente. No vas a quedar como una alumna más, sino no, que vas a quedar como no, la profesora. Estamos con... Exactamente. Así te cargo. Igual soy joven. Claro, bueno, sí, todos. ¿Sos joven? Todos tenemos. Son menos joven que las chicas. Claro, muy bueno eso. Pero bueno, con la chica de la Escuela María Clara Falcone, nos quedamos enganchados acerca de... ¿Qué significa la Falcone para ustedes? Bueno, a ver, Morena, ¿qué significa para vos la Falcone? Bueno, yo también comparto con Caro. Yo venía de colegios privados y entrar al colegio fue empezar a conocer y a luchar por los derechos de cada uno y del colegio. Y también lo que se comparte al ser un colegio chico es que si nos conocemos todos y se logra llegar a formar una familia, digamos, dentro del colegio. Julisa. Bueno, yo sí estoy orgullosa de terminar el secundario ahí en María Claudia Falcone, porque desde ya cuando estuve eligiendo el colegio en donde terminar, cuando ya entré al colegio como que ya sentí algo, dije, un colegio chico, todos nos conocemos, somos como una familia más que nada. Y bueno, nada, yo sí estoy orgullosa de... ¿En qué año entraste vos? Yo entré en segundo año. ¿En segundo año? ¿Vos? En tercero. Primer año. Vos sos de histórica. También, primer año. Vos también, Emily. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Graciela Montero, que realmente es muy, muy emotivo. Hace muchos años que está en la escuela y nos habla qué significa para ella la Escuela Falcone. Bueno, para mí la Falcone es como mi segundo hogar. Yo amo este colegio, la gente, los alumnos. No podría vivir sin trabajar acá. A veces me levanto un poco fastidiosa y cuando vengo a esta escuela se me pasa todo. Yo vengo con gusto a trabajar. Me divierto, me agrada trabajar, me agrada estar con mis compañeros. Y también siento una devolución por parte de las autoridades de la escuela siempre. No de esta, sino de todos los años, de todas las autoridades que han pasado por la escuela. Y además el trabajo reconocido también por mis compañeros y por mis alumnos. Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando el testimonio de Graciela Montero, que es una profesora. Háblenme un poquitito a ver de Graciela. Graciela es genial. ¿Por qué? Genial. Yo la tuve en primer año, la tuvimos en primer año, en cuarto y ahora en quinto, y la verdad que es como una segunda madre. Te cuida, te ayuda, te protege, te acompaña. La verdad que es una preceptora increíble, por lo menos para mí. Digamos, lo que vos decís de Graciela es como una característica de la escuela. Es una escuela donde a vos te ayudan, te contienen en general. Sí, la verdad que contienen mucho a los pibes, tanto los preceptores como profesores. La verdad, contienen y ayudan. Y acompañan también. ¿Eso lo ven ustedes, chicas, también? Sí. ¿Y vos, para vos, Patricia, qué significa la Falcone? ¿Cuándo entraste vos a trabajar a la Falcone? Yo entré a mitad del año... No, un poquito antes. Más o menos en mayo del año pasado. O sea que yo ya venía de trabajar en escuelas en las cuales uno... Bueno, tiene que tener otro tipo de relación con los alumnos. Es más, todavía sigo trabajando la mañana en la escuela Padre Mujica justamente de la Villa 31. Claro, acá me encontré con chicos diferentes. Y lo que me encontré es con chicos que, de alguna manera, tenían cierta autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no podía dar la clase para que el otro se tragara todo lo que uno da. Había como otras costumbres diferentes, esa clase hegemónica del profesor hegemónico no iba más. Lo cual también ofrece algunos inconvenientes, ¿no? Porque aparte del replanteo que uno tiene que hacerse de cómo dar la clase, hay algunas situaciones que pueden suscitarse, ¿no? Que a veces no son fáciles. Pero bueno, eso presenta un desafío, tanto para uno como para los pibes que en realidad se están formando, y yo sé que los adolescentes están buscando esa forma que van a adquirir, ¿no? Están en... no dejan de ser adolescentes, ¿no? Por más que alguno y otro se piense ya adulto, no, son adolescentes. Y bueno, me encontré con chicos así, ¿no? Que podían llegar a cuestionarme, que yo venía como acostumbrada con otro modelito, con el modelito que yo tenía la verdad absoluta, con otro tipo, con otro perfil de alumno, aquel que en realidad estaba para ser alimentado por toda mi sapiencia, ¿no? Perdón, ¿se quedaron con hambre? Y hay cosas que le cuestionamos a la profe y la volvemos a cambiar. Sí, son cuestionadores, vamos sí, a decir la verdad, sí, ¿por qué vamos a ocultar? Y es que esa es la gracia, aclarar todas las dudas y... Pero uno siempre tiene que respetar el debate, ¿no? Y no, claro. Saber que el debate se dan entre dos fuerzas que tienen la misma fuerza, ¿sí? La misma, no totalmente. Que uno tiene más que la otra, ¿no? Claro, respetar todas las opiniones, digamos, por más de que uno tenga su propia ideología o sus pensamientos. Claro, claro. ¿Eso, digamos, lo fueron viendo ya ustedes dos chicas de primer año o lo fueron empezando a formar a partir de...? Yo lo empecé a formar a partir... de la Falcone, digamos. Sí, totalmente. Es decir, como que antes era como una burbuja y... Claro, antes te podría decir que vivía en un tupper o una burbuja. Exactamente. ¿Y hoy qué te preocupa, por ejemplo? A ver, ¿qué temas te preocupan? Y hoy me preocupa el desinterés que hay por la educación pública, que es algo que tenemos y que debemos tener todos. ¿Y a ustedes, chicas, qué les preocupa? ¿Qué temas les preocupan? Sí, el desinterés, el abandono hacia las instituciones públicas, que son las que utilizan la mayoría de las personas. El hecho de que tengamos una buena escuela, más allá de los profesores, también el ambiente en el cual uno puede estar, porque no puede estar estudiando en un lugar donde no... o tiene mucho calor, o tiene mucho frío. Esa forma parte de la lucha de la Falcone, ¿no? Es decir, sí. ¿Cuáles son las luchas? Vos me decías, Carola, algo que identifica a la Falcone es la lucha. ¿Cuáles son las luchas, por ejemplo, de la Falcone? El edificio. El edificio, ¿cómo? Que le corresponde a la Falcone. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque... Yo digo, la gente no sabe. Es decir, ¿qué pasó ahí? Nosotros teníamos un edificio en Malavia. Bueno, digo nosotros porque ya nos integramos. Pero claro. Sí. Bueno, teníamos un edificio en Malavia que estaba muy mal estado. Se caían los techos, estaba lleno de palomas. No estaba en condiciones para que se den clases ahí adentro. Tranquilamente se podrían haber muerto muchos chicos si seguía funcionando. Entonces se trasladó el colegio a Yerbal 25, que tampoco estaba en condiciones, estaba en mejor condiciones que el anterior, pero tampoco estaba en condiciones como para ser habilitado. Realmente no teníamos gas, que es algo que conseguimos con mucho esfuerzo, no teníamos muchísimas cosas, no teníamos soportes, no teníamos ventanas, no teníamos cómo abrir las ventanas, o sea, porque las abríamos con botellas. Estaba en estado desastroso, las escaleras no tenían las cintas para no resbalarse. De hecho, seguimos sin salida de emergencia y con muchos más problemas. Que bueno, que seguimos luchando. Pero yo creo que la Falcone tiene una lucha más que nada general. No solo del hecho de decir, somos un colegio público y luchamos solo por los colegios públicos. No, o sea, creo que hay una solidaridad que va con docentes y con una sociedad en sí. Creo que lo que nos preocupa más que nada es que la gente sea tan individual y es una cuestión de decir, bueno, ayudémonos entre todos porque somos todos una sociedad, somos una comunidad que nos tenemos que respetar y tenemos que salir adelante todos juntos. Entonces creo que es una cuestión de unión lo que más se practica. Vamos a escuchar a Analia Martí, que es una profesora de historia, que es una, una profesora que tiene, se preocupa mucho por las problemáticas sociales y educativas, que habla acerca de la lucha de Falcone y de la lucha de, la, de las otras escuelas también. Estoy a favor de todas las luchas que tengan que ver con la ampliación de derechos. La educación es un derecho, es obligación y responsabilidad del Estado otorgar ese derecho. Educación pública, además, que yo creo que debería ser la única, porque como es la obligación del Estado, eso, de, digamos, es parte de su función hacerlo, no debería dejar que existieran otras. Y toda lucha que reclame por ampliación de derechos cuenta con mi apoyo en particular. Además, decía recién, bueno, que el Estado tiene la obligación de darlo, pero también nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de exigir que se cumpla ese derecho. Entonces, cada vez que ese derecho no se cumple, tenemos la obligación de salir a manifestarnos por eso. Así que estoy a favor de la educación pública, de la lucha por la ampliación de derechos en general, y en la Falcone en particular, porque es la que me toca de cerca. Hora Libre en el Barrio. Un espacio para todas las experiencias educativas. Estuvimos escuchando a Analia Martí, la profesora de Historia de la Escuela Falcone, que hablaba acerca de la lucha no solamente de la Falcone, sino también de las escuelas en general. Un poco lo que decían ustedes también, que la Falcone también es solidaria con las otras luchas y que es una defensora muy, muy, muy ferviente de la educación pública. Estamos con Morena, con Julissa, con Carola, con Evelyn, con las chicas de la Escuela María Creola Falcone. Estamos en Hora Libre del Barrio, Frecuencia Cero. Nos separamos y entramos en otro bloque. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora Libre en el Barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, Frecuencia 092.5. Estamos con las alumnas de la Escuela María Claudia Falcone y con la profesora Patricia D'Ambrosio. Estamos hablando acerca de, bueno, se cumplieron 20 años de la Escuela Falcone. La Escuela Falcone queda en la calle Yerbal 25. Recordamos que la escuela nació en la calle Malavia y Paraguay, ¿sí? Que por problemas edilicios se tuvo que mudar, que todavía continúa la lucha de la escuela por volver a Malavia. Recordamos algo que no habíamos dicho, la escuela, ¿qué orientación tiene la escuela? Comunicación social y periodismo. Bien, la escuela es una escuela con comunicación social y periodismo. Entonces, digamos, ellos ven todas las materias acerca del área de la comunicación, periodismo, publicidad, cultura y medios, comunicación, diseño y producción de sonido. Y me parece como que también de la orientación que tiene la escuela es parte de esa apertura de la cabeza, como dicen ustedes, ¿no? Digamos, como que antes vivían en un tupper y a partir de muchas materias que se dan en la escuela relacionadas con la orientación, digamos que le permite esa apertura mental a muchos de los chicos de la Falcone. Obviamente no todos, ¿sí? No todos tienen esa apertura, tampoco vamos a decir que todos los chicos de la Falcone. No, claro, cada uno tiene su cabeza de todas maneras. Exactamente, sí, hay algunos que tienen mayor apertura y otros que tienen menor apertura, pero bueno, digamos. Lo que sí me parece que yo también trabajo en otras escuelas y la Falcone tiene, todas las escuelas tienen una identidad, ¿no? Digamos, pero si hay algo que distingue a la Falcone, que yo tengo conocimiento de ella, de que empieza a trabajar en la docencia, más o menos a partir del año 1998, es el tema de la lucha social, del hecho de, como decía mucho Analia Martí, de defender sus derechos y también promover a los alumnos, incentivar a los alumnos a que defienda sus derechos, ¿no? Digamos que eso me parece muy importante, que no quede solamente circunscripto en los profesores, sino también pasarle la pelota a los chicos. Ustedes también son alumnos, ustedes son también partícipes de esta escuela y ustedes también son los que tienen que defender sus derechos, ¿sí? Vamos a escuchar a Graciela Gutiérrez. ¿Quién es Graciela Gutiérrez? Fue nuestra profesora el año pasado de Cultura y Medios, de diseño y producción de imágenes y de publicidad. Bien, y ella también trabaja en muchas otras escuelas y marca una diferencia entre la Falcone con otras escuelas. Yo amo todas mis escuelas, pero poniendo a caracterizar cada una, yo tengo que decir que la Falcone es sumamente inclusiva, ¿no? O sea, hay una pero no porque las otras sean menos inclusivas, digo, tiene un estilo muy particular de inclusión que hace que los chicos, por lo menos es lo que yo percibo, se sientan parte de la escuela, se los escucha mucho, se tienen en cuenta sus inquietudes, se trabaja con ellos no solo como estudiantes, sino mucho desde lo humano. No es el tema solamente que aprueben las materias, sino que los chicos estén bien y estén felices y estén contenidos. Se trata de acompañar a las familias cuando tienen problemas. La verdad que es muy cálida la escuela. Por eso los profesores se comprometen tanto también, ¿no? O sea, o quizás al revés, quizás todo se retroalimenta. Los profesores se comprometen mucho, los directivos también. Entonces los chicos devuelven y bueno, y es una rueda de mucho compromiso, siempre primero los pibes. Así definiría yo la Falcone. Primero los derechos de los pibes, primero los pibes. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Primero los pibes, decía Graciela Gutiérrez, la profesora de periodismo, cultura, publicidad de la escuela. Estamos antes hablando acerca de la lucha y cuál era la lucha de la Falcone. Me faltaba hablar con ustedes acerca de cuál era la lucha. A ver, Morena. Bueno, esa, la de volver a Malavia, de recuperar el edificio que era nuestro, porque el colegio en el que estamos, más allá de que también sean... No nuestro, pero bueno, intenta hacerlo. No cumple los requisitos. Podríamos tener aulas mucho más grandes y que venga mucha más gente. Y también por cuestiones de, bueno, la distancia y la lucha de nosotros, de conseguir que la escuela pública vuelva a ser lo que debe ser. ¿Vos, Julissa? Y bueno, seguir con las marchas y todo eso para... Lo mismo, volver a Malavia. Ahora, ese compromiso que ustedes hablan acerca de la lucha, ¿se traslada también a las aulas? ¿Ustedes tienen compromiso, por ejemplo, en cuanto al conocimiento, el compromiso al estudio? Digamos, ¿está eso? Y eso respecta en cada alumno, yo creo que es la predisposición de cada chico. No me patees para afuera, estoy hablando con ustedes, a ver. Estoy hablando con ustedes. Según la identidad de la Falcone, ¿cuál es lo que correspondería? Me pateó para afuera. Claro. Hacete cargo. Bueno, yo lo que respecta, por ejemplo, a matemática no, pero todas las demás yo creo que es una orientación que a pesar de que yo no la elegí, porque yo me metí en ese colegio por descarte, simplemente porque aparte tampoco era un colegio muy viejo, que lo conozcan y qué sé yo, me metí porque estaban mis primas y realmente me formó mucho esa orientación y me gustó mucho y muchas materias me interesan demasiado y les pongo onda. Sin embargo, no deja de haber materias que son más pesadas y que no me agradan. Para mí, No, profe, su materia me llegó. No, este profe le pone onda a la clase. No, cualquiera, no cualquiera puede hacer eso. ¿Y vos tenés ese compromiso con el estudio, por ejemplo? No sé si un compromiso, pero me gusta, sí, me gustan muchas materias de las que tenemos. Matemática también no es mi fuerte, de hecho. Pero sí, son interesantes y te ayudan a pensar mucho. La verdad que eso lo rescato. ¿Ustedes? No, yo compromiso y depende. Sí, admito que de la orientación, las materias de la orientación, sí, las estudio con otro interés, con ganas, porque me interesa. Pero bueno, después las demás, matemática me va bien porque es práctica. Pero las otras es más castigo y de obligación. ¿Vos? Bueno, a mí sí me gusta la matemática, por mi lado. Ya la especialización no comparte conmigo y yo voy a estudiar administración de empresas. Pero sí, le meto a las matemáticas y todo eso. ¿Y vos estás más comprometida con el estudio? Sí, estoy comprometida. ¿Viste? Ella está más comprometida. Ella es comprometida. Ella está más comprometida. Ella con la matemática, me parece. No, digo porque a veces, pasa que se cuestiona, digamos, lo que se habla muchas veces afuera es que hay chicos que se comprometen más con la lucha, pero que después esas cosas no se trasladan, o esa lucha no se traslada también al tema del estudio, del compromiso, acerca de la actitud que tienen que tener ustedes frente a la obtención de los conocimientos, al respeto al docente que está en clase, etc. Sí, yo creo que es igual, depende de cada uno eso, no son todos, pero yo creo que esta gente que piensa que los pibes no quieren estudiar, tendría que pensar que estos pibes que salen a luchar tienen más huevos, por así decirlo, que esta gente que se queda en la casa quejándose y no sale a hacer nada para defender lo que es suyo o sus derechos. Sí, hay un poco de todo, hay pibes que quizás no tienen mucha ganas de estudiar y otros que no, que verdaderamente lo sienten así y que salen a luchar porque les corresponde, porque están cansados. Sí, también el hecho de la lucha, de participar, de defender los derechos, es una formación. Claro. Sí, y digamos, a partir de ahí también aprenden. Sí, también se aprende y se sacan muchas conclusiones. ¿Vos cómo lo ves, Patricia, dentro del aula, digamos, en general? Digamos, ¿ves ese compromiso, por ejemplo? A ver, a veces yo me cuestiono, ¿no? Digo, cuando tengo que hacer, dar una clase y demás, y sobre todo, recién un poco en broma, decía, mi clase es más pesada, y sí, bueno, con ellos tienen comunicación. Y a veces digo, no, está, aunque sea pesado, está bueno pensar algunas cosas, porque cuando van a la lucha, son actores que ejecutan una acción, ¿sí?, para lograr algo, pero a la vez deben ser críticos, y críticos de algo, y además tienen que proponer otras cosas. Y esa teoría que tan pesada nos parece a veces, nos sirve para pensar una situación, cualquier mensaje, y verdaderamente tener una argumentación de verdad. Entonces, cuando yo tengo que dar mis clases pesadas, tan pesadas como son, digo, en definitiva, es un ejercicio de pensamiento. Y bueno, la verdad que cuando yo me encuentro con ellos, hay muchos que sí le encuentran como la vuelta. Otros no. Es como todo, ¿viste? Pero bueno, creo que son adolescentes y le van a encontrar la vuelta a lo largo del tiempo. Por más que yo en muchas oportunidades me enojo y bastante, creo que ellos solos van a hacer un proceso en el cual van a, de alguna manera, rescatar las cosas. Seguimos con las chicas de la Escuela María Clara Falcón. Estamos reflexionando acerca de la educación, sobre la lucha de las Falcones, sobre el tema de la problemática educativa, sobre la educación pública. Nos separamos y volvemos con más Hora Libre en el Barrio. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Bueno, seguimos hablando, estamos en el corte, estamos hablando acerca de lo que pasa en el aula con la profesora Patricia, digamos. Y... De chiste, les digo que mi materia es un plomazo. A mí me encanta la materia, pero bueno. Pero la chica, no todos pueden pensar igual que yo. A las chicas les interesa, ¿no, chicas? No, sí. Los conocimientos son útiles. No, aparte, digamos, es verdad que son materias donde sirve para reflexionar, para debatir un poco lo que decía Patricia, el hecho de empezar a formar chicos con espíritu más crítico, ¿sí?, que comiencen a ver la realidad de distinta manera, que comiencen a analizar los medios de otro lugar, ¿sí? ¿Me querías decir algo vos? Ah, no, estaba... Pensé que quería hacer algo. El tema es por qué surge o cómo surge el nombre María Claudia Falcone, ¿sí? Hay un audio de Esteban Carazzi que habla acerca de las características que tiene la escuela y cómo surge el nombre de María Claudia Falcone. ¿Lo escuchamos? Sí, tiene una larga historia de lucha, lo primero que habría que decir que como característica. Y después que se fue haciendo muy de a poco y que todavía hay un registro vivo de ese poco que se fue haciendo. Digo, hay profes todavía que están desde que abrió la escuela, que tiene apenas 20 años. Y de mucha participación democrática dentro de la escuela, desde cómo fue elegido el nombre a cómo muchos de nosotros éramos jóvenes cuando estábamos ahí haciendo nuestras primeras armas en la docencia, y eso se fue sintiendo en las ganas, en el compromiso, en cómo se fue construyendo la identidad de la escuela. Y fue una elección democrática, como eran escuelas tan nuevas sin nombres, nacieron con un número, no con un nombre. Y desde cada escuela se fue generando la participación para que puedan elegir la comunidad misma su nombre. En nuestra escuela en particular se votó entre tres opciones después de una serie de investigaciones que hicieron los chicos, de las que algunos docentes colaboraron, que una de las opciones fue por las que se optó fue Oliverio Girondo, otra fue Sur Solar y la otra fue María Claudia. Y a través del voto de toda la comunidad, votaron todos los alumnos, los docentes, auxiliares, exalumnos que se acercaron a votar, padres que se acercaron a votar, hubo una participación así muy masiva de aquel momento y bueno, María Claudia sacó muchos votos, por ahí creo que hay una imagen de página 12 que fue de tapa y que incluso se ve en primer plano la cantidad de votos que yo no les voy a poder decir de memoria. Hora libre en el barrio. Ahí estaba Esteban Carazzi, que es el preceptor de la escuela, hablando acerca de cómo surge el nombre de María Claudia Falcone. Y bueno, decían que habían votado exalumnos, alumnos, padres, profesores, que bueno, que quedó el nombre de María Claudia, que de hecho después de estrenarse el nombre en esa escuela salió una tapa en página 12, ¿sí?, haciendo referencia a eso, y esa tapa está enmarcada en la dirección de la escuela, ¿sí? Fíjense ustedes qué importancia fue para la sociedad también que una escuela lleve el nombre de María Claudia Falcone, ¿sí? Y es algo que a ustedes, ¿sí?, como participantes o como partícipe de esa escuela lo distingue, ¿sí? Pero ¿sabés lo que es entrar a la dirección, tomar horas y entrar a la dirección y encontrarte con el cuadro de María Claudia Falcone y no el de Sarmiento Roca? ¿Es el impacto que es para quien toma horas en una escuela así? Sí, es muy fuerte. Uh-huh. Sí. ¿Eso lo tienen, chicas, presente ustedes eso? Sí, pero creo que es el lado positivo que tiene el colegio. Ah, claro. De tomar a una persona como cualquier otra, no que siempre se idolatró de una manera fantástica, digamos. Entonces es como sentirse más dentro de una comunidad, es como sentirse de igual a igual. Como que estamos todos formando algo y creo que es importante. Si hay algo que la distingue también a la escuela es acerca de, bueno, lo que hablamos antes, acerca de las luchas y las tomas, ¿no? Las tomas del colegio, es como que año tras año, o cuando siempre hay un conflicto, digamos, el centro estudiante de la escuela decide tomar la escuela. ¿Ustedes han participado en alguna toma de la escuela? Sí. ¿Cómo sí. se llega a una toma? Y bueno... eso se determina en asambleas. Yo creo que la toma de colegio es la última medida que se emplea. Primero se mandan petitorios, se empiezan a hacer, si esos petitorios no reciben respuesta, que es lo que siempre pasa, y en el supuesto caso que reciba una respuesta, nunca se atiende, no es justo, no dejan pasar la cantidad de alumnos necesarias, es uno solo para ver si se lo puede convencer, modificar el pensamiento y demás, cosas que no considero que éticamente estén bien. Y la bronca que va generando eso va llevando a más movilización, a hacer panfletos, cortes zonales, marchas, fue lo que incentivó que se cree la CUES, y creo que en nuestro ¿qué colegio, la CUES? La CUES es donde se organizan todos los estudiantes. Y se ponen de acuerdo, por ejemplo, para empezar a mandar mandatos de bases con medidas, con las cosas que se tienen que hacer, que igual, de hecho, considero que está muy politizado eso, pero sin embargo no podemos descartar que es todo política lo que estamos haciendo. Queramos o no, y también lo que a mí, por lo menos personalmente, me molesta es que nos identifiquen con partidos políticos como el Partido Obrero, por ejemplo. Yo no me considero parte de ningún partido político y creo que es injusto que la gente desde su sillón mirando la tele nos caracterice y catalogue como estudiantes que no quieren estudiar y que seguro son del Partido Obrero o que están con tal o cual, y me parece injusto. Creo que cada uno tiene su pensamiento y lo que nos une es que todos nos respetamos y en vez de buscar las diferencias buscamos lo que nos igualan. ¿Y cuál fue, chicas, la experiencia de ustedes acerca de la toma? Es decir, porque uno, cuando hace la toma de una escuela, bueno, después saca algunas conclusiones, saca algunas reflexiones, ¿sí? Digamos, ¿qué les pasó a ustedes después de la primera o después de todas las tomas que han hecho? Y yo empecé a participar en las tomas el año pasado y que también, bueno, tuve la suerte de que mis padres también... ¿Te apoyaron? Sí, me apoyaron y apoyaron el colegio. Mi mamá fue a cocinar una noche y, bueno, nada, pasó el colegio a ser sinceramente el segundo hogar y a defenderlo. Aparte está bueno el tema del apoyo de los padres, ¿no? Sí. Digamos, cuando vos... Sí, está bueno que estén los padres dentro del colegio. Porque pase cualquier cosa, que haya adultos, al igual que los docentes que también estaban, está bueno. ¿Vos? ¿Alguna experiencia de... No, sí, estuve en las tomas. Y bueno, es la experiencia de sentirse bien por hacer algo productivo, digamos. Yo no creo que seamos un par de chicos que no queremos estudiar. Creo que esa instancia llegamos porque no nos quedaba otra medida. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando escuchan los medios de comunicación o muchos medios o muchos periodistas que opinan eso, ¿no? A mí personalmente me dan gracia, porque yo conozco muchos adultos, muchas personas que están en contra de todo y no salen a luchar, no salen a decirlo, se quedan sentados reprochando o quejándose, pero ninguno toma ninguna medida para cambiar las cosas. ¿Vos, Patricia, estuviste en la toma? No, o sea, estuve, digo, porque uno va y cumple el horario que tiene que cumplir. De alguna manera está ahí porque uno sigue trabajando. Esto también, seamos realistas, y es así, hay una cuestión administrativa que dice que nosotros tenemos que... y de alguna manera a mí me dio la posibilidad de ver cómo ellos decidían las cosas. Uh-huh. Y también aprender, porque a ver, uno piensa que por cumplir el rol docente uno ya lo tiene todo claro y no tiene más nada para aprender. La verdad que incluso en algún momento me recordaba mis años de facultad, ¿no? Y está bueno. Y ver que eso se sigue haciendo y ver que los pibes siguen debatiendo, siguen decidiendo. Y esta cuestión de la asamblea, que a mí me parece como la representación de la democracia en vivo y en directo, a mí, la verdad que para mí fue muy rico. Sí, aparte me parece que está bueno que los docentes, padres, alumnos trabajen en pos o en defensa de un derecho, obviamente con sus diferencias, ¿sí? Hay gente que capaz que apoya, hay gente que lo apoya desde otro lugar, ¿sí? Hay gente que está más de acuerdo o menos de acuerdo, pero me parece que también está bueno aceptar lo que termine la mayoría, y creo que todo es en función de defender un espacio, ¿no? En este caso es un espacio de la educación pública. Seguimos con Morena, con Julissa, con Carola, con Evelyn. Estamos llegando ya casi al final del programa. Nos separamos y ya vamos con el cierre. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Entramos en el último bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con Morena, con Julissa, con Carola, con Evelyn. Y para cerrar me gustaría que hagamos una conclusión, una reflexión acerca de cuál es el pensamiento de ustedes sobre la educación de hoy. ¿Sí? ¿Qué piensan sobre la educación de hoy? ¿Cómo está la educación de hoy? A partir, obviamente, de que ya están casi recibidas del secundario y a partir de la experiencia que ustedes tuvieron en estos años de tanto de primaria como de secundaria, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo bueno que tiene la educación de hoy en día? ¿Qué cambios harían? Yo creo que es una educación más abierta que en otros años. Pero también creo que hay muchos temas que a mí particularmente se tocan y no me interesan, que ya no te sirven, profe. Esa es la verdad. Yo creo que eso debería de modificarse un poco. Pero la considero bastante abierta. Yo creo que bueno, que a pesar de la parte mala que serían los edificios, que no están en condiciones, creo que es muy importante valorar el trabajo de los profesores, ¿no? Que, o sea, siempre siempre vienen porque ellos también están conviviendo con nosotros y le ponen onda a las clases. Y en especial creo que conocí muchos profesores que no tienen una manera típica de dar una clase y creo que eso es lo que le llama la atención al alumno. No sé si es tanto por cuestión de contenido, sino de la manera que tiene de llevarte ese contenido y de brindártelo el profesor. Y yo creo que a pesar de todo estoy orgullosa de la educación, porque es algo que nos forma y es algo que nos da el derecho del día de mañana poder saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y si me pasa algo, defenderlo y poder criticarlo y aceptar las críticas de los demás. Creo que está bueno. Sí, fue una preparación para crecer y para salir de esto de ser adolescentes y convertirnos en el futuro de la sociedad. En personas adultas. Sí. ¿Sí? ¿Vos? Bueno, yo creo que la educación es primordial para cada persona y va a servir para nuestro futuro. Y estudiemos donde estudiemos, lamentablemente tenemos que seguir para adelante. ¿Y piensan que están preparadas como para afrontar ese nuevo desafío que es la facultad? No, tenemos mucho miedo. No, da miedo, pero da como miedo. El paso de la primaria a la secundaria, que uno dice, ay no, paso de ser el más grande al más chiquito otra vez y no me gusta. Te pones a pensar qué vas a seguir, qué vas a hacer. Vas a tener un montón de cosas para estudiar, te vas a volver loco. Claro, eso es lo que más preocupa, creo. Claro. 200 libras para estudiar de una semana a la otra. Y bueno, y sí, pero no, hay primero que partamos la base que usted tiene una... Está en una situación muy buena, que es la posibilidad de elegir. ¿Sí? Ustedes pueden elegir seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, la idea es como no desaprovechar esa oportunidad. Y me quedé con algo que dijo Carola, que es el tema de que hoy la educación es más abierta. Y yo comparto plenamente con vos. Es decir, a mí cuando hablan mal del sistema educativo de ahora, digamos, hay muchas deficiencias, es verdad, pero me parece que es un sistema educativo mucho más abierto, hay una interacción mucho más fuerte entre el docente y el alumno, las clases no son tan magistrales como eran antes, sino que me parece que se arma un espacio para el debate, para la reflexión, ¿sí? Y para... Nada, para la puesta en común tanto del docente como el alumno y para un respeto mutuo, ¿sí? Tanto del docente hacia el alumno como del alumno hacia el docente. Vos, Patricia, para cerrar, ¿querés decir algo sobre el tema de la educación? Y ya nos vamos. El tema de la educación, me parece que uno tiene que tomar todo de todos lados. En realidad uno no sabe cuándo lo va a usar, ni en qué contexto, ni en qué situación. Digo, la educación es información, pero después pensar sobre ella. ¿Cuándo tendremos que pensar sobre alguna cosa que nos quedó de la secundaria? Y no lo sabemos, tal vez nunca, pero está bueno tenerlo ahí archivado en algún lado, y poder haberlo pensado en algún momento para pensarlo cuando tengamos que hacerlo nuevamente. Estuvo con la chica de la Escuela María Clara de Falcone, la verdad un programa hermoso, digamos, muy reflexivo, muy interesante. Sí, la verdad que me gustó mucho haber compartido este espacio con ustedes. Me parece que son chicas muy muy pensantes, muy muy críticas, ¿sí? Se nota la identidad de la escuela en cada una de ustedes, se nota el espíritu de lucha y la defensa de los derechos. Te agradezco mucho, Patricia Ambrosio, que es profesora de la escuela, aparte es coordinadora del área de la orientación. Fíjate que hace un año que está en la escuela, un año y medio, y ya es la coordinadora, así como que ya se puso la se sí, puso algunas ideas, hay que se ver puso, se puso la camiseta si de... Si los alumnos me acompañan. No, pero es verdad, te ponés la escuela la camiseta de la escuela y eso es muy importante. Le mandamos un saludo muy grande a los directivos, a Roxana Pitalá, Alejandro Jiménez, que les permitió a ustedes, ¿sí?, estar acá en este espacio. Estuvimos con Morena Crosato, con Julissa Salas, con Carola Musso, con Evelyn Aguilar, todas alumnas de la EMEN 7 del 9, María Claudia Falcone. Nos acompañó la profesora Patricia D'Ambrosio en la operación técnica, Cecilia Bona en la conducción, quien les habla, Néstor Cortés. Y a todos ustedes les decimos hasta la semana que viene en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio por Frecuencia Cero 92.5.